La otra un poco más complicada, de las que yo llamo canciones cómplices. Porque los niños, yo he oído muchas canciones para los niños que son muy moralistas, ¿no? Le dicen en una canción lo que deben hacer, lo que no deben hacer. O invocan a la ternura y a la poesía. Y creo que a veces para los niños la poesía es un poco abstracta, incluso para los mayores lo es, ¿no? Y hay canciones muy hermosas infantiles, como yo tengo muchas canciones de Gabilondo Soler, de Marielena Walsh, de Teresita Fernández, que son canciones que llegan a ser poéticas y conmueven la fibra, pero de los adultos. Al final vamos muchos adultos y oímos esas canciones y nos gustan mucho. Y a los niños no, a los niños les gustan más las canciones de Thalía, de los Buki, así, ¿no? Que son canciones que están hechas para adultos, pero que desconfían de la inteligencia de los niños. No respetan la inteligencia de los niños y los niños se apropian de esas canciones. Yo hice esta canción, un poco cómplice también, basada en una historia universal, basada en los Reyes Magos, en Santa Claus y todas las demás gente que le traen cosas a los niños, ¿no? Y es porque mi hijo, lo primero que yo lo sorprendí escribiendo una carta y había puesto la palabra Nintendo y me dijo que era una carta para los Reyes Magos. Entonces yo le ayudé a escribir la carta y entonces él tenía algunas cosas así como en Cuba. Él no fue nunca ni al catecismo ni recibió nada de las cosas cristianas que le dan a los niños, todas estas asignaturas, ¿no? Catequesis creo que se llaman. ¿De dónde vienen todas las cosas así de estas de religiosas, no? Y mi hijo creía en los Reyes Magos, pero era ateo. Y entonces me preguntaba de dónde venían los Reyes Magos. Y entonces a mí se me ocurrió, inventar una historia que los Reyes Magos venían de Nueva York. Donde habían unas tiendas muy grandes, que se llamaban Walmart, que se llamaban Sears. Y que ahí habían unos juguetes muy sofisticados y que ellos compraban ahí, tenían unos descuentos especiales. Y bueno, lo montaban después todo en un camello y iban vendiendo por toda la costa este de los Estados Unidos sus juguetes, ¿no? Y es lo más curioso, sí, decía, hasta que llegaba así, yo le ponía un mapa que tenía en mi casa y decía, mira, güey, vienen por esta carretera, la 95, ¿no? Así por aquí, así van, así. Llegan hasta, mira, esta es la península de Florida. Aquí, mira, esta ciudad es Miami, ahí donde vienen todos los primos tuyos. Y esos primos tuyos, para joder, esos que te mandan la foto, ¿viste? Que te mandan toda la foto con una pila de juguetes, esa cosa. ¿Qué hacen ellos? Cuando llegan los Reyes Magos ahí, le compran todo lo que traen los Reyes Magos. Como tienen más poder adquisitivo que los cubanos, me dijo lo más curioso, ¿sí? Y después los camellos se van casi vacíos, no tienen casi nada. Y después llegan hasta el faro de Key West y ahí esperan un balsero cubano que venga. Esperan que vengan dos o tres balseros cubanos, arman una balsa un poco más grande y empiezan a remar hacia Cuba. Y en eso lo sorprende la guardia frontera norteamericana y les pregunta, ¿para dónde ustedes van? ¿Para Estados Unidos? Y ellos dicen, sí, pues no pueden. Y estos son balseros cubanos, seguro se van estos camellos del zoológico, hacen así, los llevan para Cuba y van gratis a Cuba, ¿no? Y se aparecen ahí. Y mi hijo, lo más curioso, se explicó todo aquello de los Reyes Magos, ¿no? Pues le extrañaba, ¿no? Y lo malo que hizo el cuento en la escuela, después me llamaron a mí para que diera algunas explicaciones. Y es maestra, es fantasía. Bueno, le va a decir que vienen de África, del Medio Oriente, y no se lo van a creer. Pero si dice que viene de Nueva York, se lo va a creer. Bueno, al final, llegaron a mi barrio un día, los Reyes Magos, un 6 de enero. Salí con mi hijo y venían los tres Reyes Magos en un solo camello. Y yo cuando pasaron por el lado, Reyes Magos, ¿por qué vienen los tres en un solo camello? Y dice, es que el Ministerio de Transporte de Cuba nos decomisó los otros dos. Por eso cuando ustedes vayan a Cuba y le digan que tengan que montar un camello, van a acordarse de mí, que le hice este cuento aquí. Ustedes van a pensar que yo estoy loco, pero no. Bueno, el caso es que esos camellos, lo único que pudimos encontrar en las alforjas de los camellos fueron unos flotadores. Mi hijo estaba lo más contento en la playa un día con los flotadores y todos los niños, préstame los flotadores. Él los reunió a todos así muy solidarios. Yo les voy a decir el secreto. para que ustedes el año que viene tengan flotadores. Usted tiene que escribirle una carta a los Reyes Magos y tiene que pedirle un Nintendo, un tren eléctrico, una bicicleta, una patineta, para que los Reyes Magos te traigan unos flotadores entonces. Bueno, basado en esa historia y también en la, bueno, en la historia del niño que se porta bien para que Santa Claus le traiga juguetes, en esa cuerda, que hubo un archivo que se pasó por internet de un grupo humorístico español que se llama Gómez Puma, que hicieron una versión de esta historia. Es esta canción que se llama Carta, en Cuba le decimos Santa Claus. Eso que se escribe st.claus.com.cu.